tarde a las 5. Vamos a hablar de candidatos. Vamos a hablar de jugadas a, por ejemplo, ¿qué pasa con estas elecciones en relación a las que fueron hace algunos años, las últimas, en el 2003, para elegir presidente? Tenemos realmente una cobertura especial. Hoy, en Expresiones, programa de la UAI, hablamos de las elecciones. Universidad Abierta Interamericana. Tu futuro es nuestro compromiso. Bueno, tenemos hoy en la producción periodística Sol Frontini, muy eficiente como siempre, y quien les habla, Daniel Escribano, en la conducción. Bueno, vamos a compartir con Jennifer Diserio. Jennifer, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Escribanos, buenas noches, oyentes. ¿Puedo hacerle algunas preguntas? Sí. Quiero saber de las elecciones. ¿Qué se vota? ¿Qué se vota? A ver. Te cuento, Daniel. El 28 de octubre se va a llevar a cabo la elección, donde se van a votar presidente y vicepresidente. También se van a estar renovando 130 bancas de diputados y 24 senadores del Congreso Nacional. Ese mismo día también se van a elegir gobernadores y vicegobernadores de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta y Santa Cruz. Bien, yo quiero votar. ¿Con qué documento tengo que ir a votar? Esto parece una estupidez, pero no. No, realmente es muy importante. Aparte, por experiencia, fui presidente de mesa en la última elección y recibía cada documento, señoras y señores. Sospechoso. Sí, ¿con qué hay que ir? A ver. Se tiene que votar con el DNI, libreta cívica o de enrolamiento. Bien. Siempre que la que figure en el padrón electoral. Claro, porque en el padrón figura, por ejemplo, en la última renovación que usted dice, hizo, por ejemplo, cuadruplicado, triplicado, duplicado. Si usted viene con el duplicado y tiene triplicado, no puede votar. No se puede votar. Ni tampoco se puede votar con ninguna constancia de un comprobante de un documento. Claro. ¿Sí? Eso no es válido. No es válido. Bueno, por ejemplo, a ver, ¿en qué horario puedo ir a votar? Eso también es muy importante porque hay gente que se adelanta. Es a partir de las 8 de la mañana y hasta las 18 horas, que es el horario donde se abren y el cierre de la mesa. Perfecto. Yo quiero saber dónde votar, si no averigüé todavía. Para saber dónde hay, se puede votar, se puede hacer vía internet en www.pjn.gov.ar y en www.poderciudadano.org. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si yo no figuro en el padrón? Si no, ustedes no figuran en el padrón, en estas elecciones no se van a poder votar, pero hay que ir a reclamar a la justicia electoral de la provincia. Muy bien. Para avisar que por qué no votas. Ahora, ¿hay gente que está exenta de ir a votar? Exactamente, Daniel. Las personas que están exentas son los mayores de 70 años, los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, los funcionarios y empleados que en razón de tareas que tienen que hacer ese día no pueden concurrir a votar, y los que en el día de la elección se encuentran a más de 500 kilómetros. En Argentina hay muchos extranjeros, ¿no? ¿Pueden votar los extranjeros? Pueden votar, pero no para las elecciones presidenciales. Bien. Sino para lo que es gobernador o cargos provinciales. Bueno, por ejemplo, yo entro a Puerto Oscuro y de repente a ese que yo elegí, después de pensar y pensar que iba a votar, y no encuentro la boleta. Si no encontrás la boleta, lo que tenés que hacer es ir a avisar al presidente de mesa, pero indicándole que faltan boletas, ¿no? Decirle de qué persona faltan boletas, sino mejor dicho, de qué candidato. Sí. Sino informarle que no hay boletas. ¿Por qué? Que se acerque a ver, porque si no es voto cantado. Bárbaro. Bueno, a ver, ¿y quiénes son? Me habló del presidente. ¿Qué? ¿Hay autoridades en la mesa? ¿Cómo? Exactamente. Está el presidente de mesa, que es la máxima autoridad de la mesa electoral que la encabeza. Y es quien asiste a la apertura y al cierre del acto electoral, velando por el normal desarrollo de los comicios. ¿Sí? Esas son las personas y después están los que lo acompañan, que son los que se tienen que quedar todo el día en la mesa. Muy bien. ¿Y cómo es el sistema de elección? Bueno, el presidente y el vicepresidente de la nación son elegidos en forma directa. Bien. Según la fórmula que obtenga más del 45%, si esto tiene el 45%, ya gana... Cristina, 45, Lilita Carrió, por ejemplo, saca, vamos a suponer, el 30% directamente. Ya Cristina es presidente. Bien. Ahora, si Cristina saca el 38%. Si Cristina saca el 38%, iría a balotaje, en este caso con el ejemplo con Lilita, por el hecho de que no llega el 45%, pero suponete que llega un poquito más del 40%. Más del 40%, y con una diferencia de... Del 10%. Con el segundo. Exactamente, con el segundo no hay, sino que ganaría Cristina. Muy bien, clarísimo, gracias Jennifer. Después también vamos a preguntar, porque también queremos saber algo de los candidatos, ¿eh? Y Jennifer tiene preparada información de algunos de ellos. Estamos en Expresiones, el programa de la UAI. Teléfonos, hay una consigna. Si tiene decidido su voto, sí o no, si nos quiere comentar a quién o por qué, bueno, nosotros bienvenidos todos llamados. 50-31-9807, 50-31-9808. Ya volvemos. Expresiones sinceras. Gracias, gracias a Norma que me rechazó, gracias a ustedes. Necesitamos un día vital, ¿no? Y ahora buenas noches. Si en estas elecciones hay algo, o algo de lo que se habló muchísimo, tiene que ver con las encuestas, ¿sí? Porque parece que las encuestas son la verdad revelada. ¿Qué ocurre? ¿Y sobre esto? De Sabrina Sarmiento. Sabrina, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, parece que las encuestas, como decimos recién, también en la Universidad Abierta Interamericana tenemos un departamento que trabaja en sondeos de opinión, ¿no? Sí, estuvimos con Raúl Aragón, que es el director de este Centro de Estudios de Opinión Pública, que funciona en el edificio de la Facultad de Comunicación. Este proyecto del Centro de Estudios se inició a raíz de una propuesta que le hizo Raúl a las autoridades de la universidad. Los equipos de investigación están compuestos por algunos pasantes de distintas carreras. Nosotros vamos habitualmente trabajando en CECOX con los teléfonos, haciendo encuestas, con CECOX. Trabajo de en el departamento ubicado en Tierras 1046. Y bueno, nos acercamos a Raúl porque en el diario Perfil salieron algunas publicaciones con estudios realizados por el Centro de Estudios de la UAI. Y bueno, por ejemplo, en las últimas elecciones para jefe de gobierno, la UAI fue la encuestadora que más se acercó a los resultados finales. Así que bueno, le preguntamos a Raúl qué opina él sobre este loco. Bueno, en general nosotros aceptamos la elección para diputado provincial en 2005 en Santa Fe. Y la total de la provincia de Santa Fe, y volvimos a aceptar hace un mes y medio con menos de un punto de diferencia, con 0,8% de diferencia en la elección para gobernador por la provincia de Santa Fe. Así que en general estamos bien, andamos bastante bien, solemos aceptar. Bueno, estas fueron las palabras de Raúl. Además, le preguntamos de qué manera las autoridades los reconocían, me dijeron que sí, que los felicitan todo el tiempo, así que están muy contentos. Por otro lado, en la última publicación de Perfil, los números posicionaron a Cristina Kirchner en el primer lugar. Y nosotros quisimos saber por qué se daba esto, o sea, que nos explique él mejor por qué consideraba que se daba esto. Lo que el fenómeno de Cristina Kirchner, que hay que entenderlo por que se la transfiere a la senadora, ese es el principal soporte de su candidatura, el sexto, ¿no? Bueno, además estuvimos viendo otras publicaciones y vimos que entre una semana y otra hubo una diferencia de 5 puntos en el porcentaje de intencionalidad de votos de Cristina. Él se lo adjudica a una ausencia de campaña y a una apatía del electorado. Y quisimos que nos explique mejor. Una campaña de lejos, digamos, ¿no? Mostrando la Cristina Kirchner más como una estadista en los medios internacionales, que visitando localidades y haciendo lo típico de una campaña, que es el cuerpo a cuerpo, el uno a uno de la política. Creo que esto tiene un costo, tuvo un costo en el sentido de que se desdibuja un poco la imagen, se convierte en una imagen abstracta, un poco, y entonces alguna de su intención de voto más fuerte baja, pero también no solamente que baja la intención de voto, sino que conserva la misma cantidad de votos, pero aumenta la gente que dice que va a votar, cuando ya la base de cálculo se amplía, no se amplía también los valores absolutos, la cantidad de votos, el porcentaje de esos votos que representan sobre una base de votos mayor, de votantes mayor, es menor, por eso también puede explicarlo, ¿no? Bueno, y por último, en las estadísticas se puede ver que a medida que se acercan al día de las elecciones, en las localidades menores del país, esta intencionalidad de voto ha disminuido notablemente. Bueno, porque está relacionado con el nivel educativo, ¿no? Las ciudades grandes conservan, concentran, tienen poblaciones con mayor nivel educativo, lo que significa mayor nivel crítico, mayor estado crítico, mayor reflexión. Uh-huh. En cambio, en el conurbano hay una tradición muy fuerte de votar al candidato peronista, sea el que sea, ¿no? Y bueno, Cristina se beneficia también con esto. Bueno, estas fueron las palabras de Raúl Aragón, el director del Centro de Estudios de Opinión de la Universidad Abierta Interamericana. Muchísimas gracias. Es Sabrina Sarmiento en Expresiones, el programa hecho por alumnos de periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Abierta Interamericana. Después de este breve corte vamos a empezar a conocer y hablar de los candidatos. Grupo Banero, más de 60 años de experiencia en educación. Bueno, seguimos con la consigna, ¿eh? ¿Tiene un voto? ¿Me quiere contar? Bueno, y si no lo tiene decidido, digo no, también estoy dudando, ¿eh? Estamos en el 50-31-9807 y en el 50-31-9808. Esto es Radio Cultura, esto es Expresiones. Maximiliano, hola, buenas noches. Muy bien. Bueno, a ver, queremos conocer a uno de los candidatos. ¿Qué tiene por ahí? En la lista 132, Luis Alberto Amann es el candidato a presidente por la Alianza Frente Amplio hacia la Unidad Latinoamericana. El mismo nació en la provincia de Córdoba en 1942. Es maestro, periodista, escritor y licenciado en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba. Fue el fundador del Partido Humanista de Argentina, organización de la que fue secretario durante 12 años. Ya ha sido candidato a presidente por el Frente Humanista Verde y varias veces candidato a diputado nacional. Este fue Luis Alberto Amann, de la Alianza Frente Amplio hacia la Unidad Latinoamericana. Muy bien, Maximiliano. Jennifer, vamos a hablar un poco de Pino Solanas. Exactamente, va a estar en la lista 30, candidato a presidente por el partido Proyecto Sur. Nació en Argentina en 1936, cursó estudios de teatro, música y derecho. Su militancia y compromiso político están ligados a su actividad artística. Cineasta, filmó varias exitosas películas, entre ellas La Hora de los Hornos y Los Hijos de Fierro. Fue electo diputado nacional por Buenos Aires en 1993. Muy bien, gracias Jennifer. ¿Cómo le va, señor Mauricio Pladel Llorens? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Daniel. Usted me va a hablar de una de las protagonistas fundamentales. Son todos protagonistas. Para muchos la favorita. Hablamos de Cristina Fernández de Kirchner. Ella se presenta como candidata por la Alianza Frente para la Victoria. Es abogada, nacida el 19 de febrero de 1953 en La Plata, Buenos Aires. Está casada con el actual presidente Néstor Kirchner. Fue dos veces diputada provincial por Santa Cruz. Y en 1995 asumió como senadora nacional. Y en el 97 fue electa diputada nacional en dicha provincia. Actualmente es senadora por su provincia natal y primera dama. Muy bien, gracias Mauricio. Bueno, tenemos el mail, si nos quiere escribir, anote, expresiones@periodistas.com. Y reiteramos el teléfono, la consigna. ¿Tiene decidido su voto? ¿Sí o no? ¿Y a quién? ¿Quiere justificar? Mejor todavía. Ya tenemos los primeros llamados, en un ratito los leemos. 5031-9801, 5031-9807. Estamos rápidos, ¿eh? Vamos. Está con nosotros Damián Profeta. Damián, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Daniel. Bueno, vamos a hablar un poquitito con respecto a un trabajo que está haciendo una ONG y los jóvenes, las elecciones. Contanos de qué se trata, por favor. Exactamente, te cuento. En estas elecciones podrán votar por primera vez 722.000 jóvenes. Sí, y por ello dos organizaciones de la sociedad civil, Sumando Argentina y la Agrupación Argentina de Estudiantes para las Naciones Unidas, realizaron un estudio para saber con cuánta información cuentan estos jóvenes que van a votar por primera vez. Y entonces entrevistamos a tres directivas de la Asociación Sumando Argentina para destacar este estudio. Escuchemos a Valeria Merkin, quien nos cuenta los resultados de este estudio. Cuando se les pregunta respecto de la información cuando los chicos saben respecto de las elecciones, un 96%, por ejemplo, respondió que sabía que se iba a votar en las próximas elecciones. Solo un 4% decía no saber qué era lo que se iba a votar en las próximas elecciones. Pero cuando se indagaba un poco más y se pedía que especifiquen qué era lo que se elegiría en las próximas elecciones, El 95% dijo que se elegía presidente y vicepresidente, y solo el 13% que se elegía presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Otro dato que nos llamó mucho la atención es cuando se les preguntaba a los chicos cuántos candidatos creían que se postulaban. Una gran cantidad de chicos, más del 37%, creían que se postulaban entre 3 y 5 candidatos a la mayoría. La lectura que está por detrás de esto es, por un lado, ¿de dónde se informan los chicos? Una de las cuestiones que revela el estudio es que básicamente el principal canal de información que tienen los chicos son los medios visuales, la televisión, y uno puede hacer esta inferencia. Bueno, ¿qué es lo que se muestra? Porque son de 3 a 5 candidatos, no más o menos. Los chicos se quedan con esa información. Por su parte, Geraldine Basser le explicó el análisis de estos datos y por qué muchas veces se hace hincapié en la desinformación de los jóvenes. ¿La escuchamos? Tiene que ver con la calidad del sistema democrático en el cual estamos viviendo. Tiene que ver con las instituciones, básicamente. Esto de los canales de participación se relaciona íntegramente con que, cómo son nuestros canales de participación legalmente instituidos para convertirse en un representante o manifestar necesidades, demandas o agruparse para construir determinada política pública. Es una cuestión sistemática. Esa es la gran lectura que nosotros hacemos, por eso es una mirada crítica hacia muchos aspectos de la democracia, como puede ser el tema de los partidos políticos, la no participación, y tuvo un porcentaje muy grande de los jóvenes que dijo que podía funcionar la democracia sin partidos políticos, sin Congreso de la Nación, que no tiene que ver con no iría a votar, porque un 56%, si no fuera obligatorio, iría a votar. O sea que no hay esto de no quiero un sistema democrático, sino que soy crítico del sistema democrático del cual vivo. Finalmente, Ileana Fraumann, directora ejecutiva de Sumando Argentina, nos dio su reflexión final. Es importante escucharla. Lo importante a resaltar es que, si bien el titular en muchos medios fue la partida de los jóvenes, es bueno resaltar, como decíamos antes junto con Valeria Geraldine, que los jóvenes se comprometen, que los jóvenes quieren hacer cosas y que creo que es responsabilidad de los adultos brindar los espacios para que los jóvenes puedan participar y se puedan comprometer. Esto fue la consulta que le hicimos a las representantes de la ONG Sumando Argentina. Quienes quieran comunicarse con esta ONG pueden escribir a info@sumando.org.ar. Fue también Profeta en Expresiones, el programa de la UAI. Y seguimos hablando de los candidatos. Jennifer López Murphy, a ver. Exactamente, está por la lista 48 para candidato a presidente por el partido Recrear para el Crecimiento. Nació el 10 de agosto de 1951, estudió en la Universidad Nacional de La Plata y fue ministro de Economía por la Alianza durante 12 años. Federal Recrear. Muy bien, gracias Jennifer. Ignacio, ¿cómo estás? Ignacio Serra, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar un poquito de La Baña. Sí, Roberto La Baña, nacido el 24 de marzo de 1942, va por el partido Concentración para una Unión Nación Avanzada, lista 131, fue ex ministro de Economía de la presidencia de Dualde y de Kirchner, y es licenciado en Economía Política. Muy bien, Sabrina, ¿qué tenemos? A ver, tenemos a Sovich. Jorge Marsovich, representa el Movimiento de las Provincias Unidas, lista 56, es casado, tiene 4 hijos, técnico gráfico, nacido en Capital Federal en 1943 y en 1999 asumió como gobernador hasta el 2003, cargo que reafirma en las urnas ese mismo año. Muy bien, y también tenemos que hablar del Polo Obrero, y ahí está Néstor Antonio Pitrola. Bien. Un hombre importante entre los grupos piqueteros posteriores a la crisis del 2001, tiene una larga historia sindical, fue delegado de los bancarios de Córdoba y también delegado gráfico. Es también candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, bueno, hacemos un pequeño corte. Estamos conociendo los candidatos, todo lo que tiene que ver con las elecciones del domingo. Y vamos a hablar, en un ratito nada más, de los presos. Porque los presos también votan. La Universidad Abierta Interamericana es abierta en lo pedagógico y en lo social. Porque los alumnos realizan pasantías y se actualizan en nuestra universidad a través de talleres y seminarios. Seguimos en Expresiones, el programa hecho por los alumnos de periodismo de la Universidad Abierta Interamericana. Maximiliano Chachafi nos va a hablar sobre los presos, que los presos votan. Exactamente. Los presos argentinos podrán ejercer su derecho al voto. Esto es una consecuencia directa del decreto 1291, que fue reglamentado por el Poder Ejecutivo en septiembre del 2006. Por medio de este decreto, los presos que se encuentran en prisión preventiva, o sea, los que aún esperan su sentencia, pueden elegir sus representantes, mientras que los que ya han sido juzgados quedan exentos de esta reglamentación. Entonces, los que tienen prisión preventiva son los que pueden votar. Exactamente, los que aún no han sido juzgados. Bien. Según la Cámara Electoral, el padrón carcelario habilitado para votar es de 20.000 internos. Sin embargo, de esta cifra, se supone que solo un 17% podrá votar. Esto se debe a que la mayoría no tiene el documento nacional de identidad en condiciones y en otros casos ni siquiera lo poseen. Y no olvidemos que no solo en las cárceles se podrá votar este domingo. También se podrá votar en las comisarías. Recordemos que hay muchos condenados que esperan ser trasladados a las penitenciarías correspondientes. El sistema de votación que se llevará a cabo es similar al de nosotros, que estamos libres. Hay una autoridad de mesa, que en este caso son las docentes que dictan clase a diario en las cárceles. Lo que va a conllevar una gran organización es el tema de las boletas, porque los presos alojados pertenecen a distritos diferentes. Eso creo que será un gran desafío para las autoridades que organizan esta iniciativa. Es por eso que el penal de Magdalena se llevó a cabo un simulacro, y por suerte por ahora salió satisfactoriamente y salió bien. Después vamos a ver qué sucede el domingo. Y por último, el dilema que surge a partir del sufragio en las cárceles es saber cuál es el criterio de elección de los votantes. Porque según la Procuración Penitenciaria Nacional, ningún candidato se acercó a la población carcelaria. Así como tampoco se acercaron las propuestas por parte de los partidos. Uno supone que esto se debe a que es la primera vez que se lleva a cabo esta iniciativa. Es más, creo que en las próximas elecciones los candidatos van a tramitar el DNI de los presos para obtener un votito más. Es verdad, cada voto vale oro, ¿eh? ¿Se viene el balotaje? ¿No se viene el balotaje? Bueno, nosotros lo que le damos es toda la información sobre estas elecciones del domingo. Y Mauricio Pladerorens habló con una profesora de la UAI, una profesora de teoría política, ¿es así, Mauricio? Sí, estuvimos con Liliana Demijian, que es profesora de teoría política de la carrera licenciatura en ciencias políticas de la UAI. Ella nos contó un poco su visión sobre las próximas elecciones, así que ¿qué te parece si la escuchamos de su propia boca? ¿Cómo no? ¿Qué diferencia notás entre esta elección y la del 2013? Mira, creo que la diferencia fundamental es que en términos procedimentales, para hablar en primer término, esta es una elección que se está llevando a cabo en tiempo y en forma, tal cual lo que estaba planificado, y en cambio la del 2003 tuvo lugar en medio de una escena de adelantamiento de la fecha, producto de la muerte de Costequi Santillán, hecho que hizo que el gobierno de Duhalde tuviera que llamar a elecciones anticipadas. Creo que eso es muy importante porque demuestra los efectos de una política de cooptación que tuvo este gobierno hacia los sectores piqueteros, hacia los movimientos más combativos, y que en este sentido, digamos, la política funcionó, porque de hecho no tienen hoy, digamos, una escena, digamos, trágica que lamentar y que por lo tanto lo lleve de vuelta a tener que adelantar las fechas electorales. ¿Por qué crees que hay una tendencia a votar al oficialismo? Bueno, creo que el oficialismo tuvo, digamos, un mapa de alianzas a nivel nacional que lo viene trabajando desde hace años, o sea, no es ni ayer, ni hace semanas, ni hace meses, sino que desde que llegó el gobierno tenía un plan de conservar el poder para ellos. Creo que en ese sentido supieron, como diría Platón en El Político, manejar el arte del tejido que significa la política. ¿Cuál es la principal falencia de la que debería ocuparse el próximo presidente? Creo que el escenario de polarización social, de desigualdad, que uno observa en las calles, no puede ser negado ni con los números del INDEC, ni, digamos, a través de los medios que por momentos aparecen como bastante favorables, digamos, a ciertas acciones de la gestión pública, no precisamente en el tema del INDEC, porque eso, digamos, lo delatan los medios, pero sí creo que continúa la política de polarización social y que esto no es ninguna novedad, es lo que vemos todos los días cuando salimos a la calle con chicos y viejos y adultos que van arrastrando sus carros como en la época de la tracción a sangre, casi una escena medieval en las calles de Buenos Aires. Las palabras entonces de Liliana Demijian, profesora de teoría política de la carrera licenciatura en ciencias políticas de la Universidad Abierta. Muy bien, perfecto. Mauricio, bueno, Vamos cerrando con un dato de los candidatos que nos faltan, ¿eh? Tenemos, a ver, Sorina. Tenemos a Jorge Alberto Capítulo Rodríguez A, en la lista 133, representa al Frente Justicia Unión y Libertad, padre de tres hijos, abogado y procurador, fue dos veces senador nacional por San Luis, y en el 2003 fue gobernador electo de San Luis, cargo que volvió a ganar en agosto. Muy bien, Damián. Sí, Elisa Carrió, Lilita. Lilita o María Avelina Carrió. ¡Epa! Va por la lista 59 de la Confederación Coalición Cívica. Es abogada y fue elegida diputada nacional por dos periodos, del 95 al 99, del 99 al 2003, y del 2003 al 2007 se desempeñó como diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, a ver, Maxi. En la lista 135, José Alberto Montes, por la Alianza Frente PTS más Izquierda Socialista. Tiene 51 años y tres hijos. Actualmente vive en Berisso. Desde 1983 es obrero en el astillero Río Santiago de la localidad de Ensenada, bien de abajo. Bien. Mauricio, vamos a hablar de la enfermera Vilma Ripoll. Sí, ella se presenta por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, es licenciada, como bien dijiste, en enfermería, nació en Santa Fe en 1954 y hace más de 20 años que trabaja en enfermería del Hospital Italiano de Capital Federal. También hace más de 10 años que es delegada sindical. En el 2000 fue electa diputada de la ciudad de Buenos Aires por primera vez y reelecta en 2003. Y nos vamos, Ignacio, ¿con quién? Con Raúl Aníbal Castel, que va por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, perdón, lista 60. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue lo que queríamos brindarle con respecto a las elecciones. Los invitamos a reencontrarnos el próximo día jueves a las 9 para que los alumnos de periodismo de la UAI sigan haciendo, como lo vienen haciendo en este décimo programa, Expresiones, el programa de la UAI. Gracias. En Radio Cultura, esto fue Expresiones, el programa de la Universidad de Arte Interamericano. Un espacio para compartir toda la información institucional de Uruguay. Carreras, seminarios, posgrados, extensión universitaria, investigación y producción científica. Expresiones, el espacio radial de la Universidad Abierta Interamericana. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura, FM 97.9 MHz. La radio que eleva.